porque hoy, 17 de noviembre del 2020, el Ejército Zapatista Liberación Nacional, el EZLN, cumple 37 años desde su formación. En los pueblos originarios, hoy zapatistas, la muerte era una puerta que se plantaba casi al inicio de la vida. La niñez se topaba con ella antes de los 5 años y la cruzaba entre fiebres y diarreas. Lo que hicimos el 1 de enero de 1994 fue tratar de alejar esa puerta. Claro, hubo que estar dispuesto a cruzarla para lograrlo, aunque no lo deseáramos. Desde entonces, todo nuestro empeño ha sido y es por alejar esa puerta lo más posible. Alargar la esperanza de vida, dirían los especialistas. Pero vida digna, agregaríamos nosotros. Alejarla hasta lograr colocarla a un lado, pero muy adelante del camino. Por eso dijimos al inicio del alzamiento que para vivir morimos. Porque si no heredamos vida, es decir, camino, entonces, ¿para qué vivimos? Mañanitas revolucionarias de los compañeros zapatistas. Eran las palabras también. Un fragmentito del último documento. Mañanitas revolucionarias. Por la otra oreja. Hoy es día de tu cumpleaños. Te queremos festejar. Por ser un buen compañero. Vamos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y Sandra desde Honduras nos dice, nos escucha el programa bajo el huracán Iota que azota Nicaragua y Honduras. Pero vamos hasta la victoria siempre. Así es, Sandra, desde Honduras. Bueno, ¿y si hay un tipo ético que sigue viviendo aquí por estas tierras? ¿Quién es? Un tipo ético, un poeta de la palabra, un tipo políticamente incorrecto como nos gusta a nosotros. Bueno, una vez estuvimos conversando, varias veces estuvimos conversando y en un momento de la conversación nos dijo esto Eduardo Galeano. Que yo creo que es un movimiento muy, pero muy creativo, fecundo, en América, que recoge una tradición espléndida, ¿no? Que es la tradición de Emiliano Zapata, el mejor de los jefes de la Revolución Mexicana, el más sencillo, el más callado, el más verdadero, el más hondo, que quiso recuperar la tierra usurpada por los amos de México y que cayó en emboscada, traicionado, fue acribillado a tiros poco antes de que mataran también a Pancho Villa y terminaran de extinguir aquellos fuegos, que después han renacido de mil maneras en tierras mexicanas y en otras tierras. Y este movimiento de Chiapas es una resurrección de aquellos fuegos, que incorpora además algunas novedades interesantes que me parece que es importante subrayar en la realidad latinoamericana y universal de una izquierda en crisis, ¿no? Que a veces anda como ciego en tiroteo sin saber para dónde rumbear. Y una de esas novedades es el sentido del humor. O sea, es un movimiento que desolemnizó el lenguaje de la izquierda y solo por eso habría que estarle ya agradecido. Y también por el rescate de las tradiciones mayas. La cultura maya es la cultura, para mí, más honda, más interesante de todas las culturas precolombinas, porque es la única que es hija del tiempo. Las demás nacen del espacio, pero la cultura maya es hija del tiempo. O sea, según la concepción maya del mundo, fue el tiempo el autor del espacio y no al revés. Somos hijos de los días. Los días nos crearon. Y así nos decía Eduardo Galeano en una larga charla. En varios lugares, ¿no? Esta charla fue grabada en Buenos Aires, pero nos encontramos con él en México algunas veces, en Chiapas, precisamente. Bueno, son 37 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 37 años de miradas, de encuentros, de sonrisas, resistencias, sueños, amor, amaneceres, caminos, palabras, baile, trabajo, horizonte, arte, abrazos, sentipensamientos, nubes, montañas, risas, inspiración entre todos los mundos y personas posibles que, siendo dignos y dignas, luchan por la justicia, la paz, la verdad, la colectividad. Por la vida, EZLN, feliz cumpleaños y gracias por tanto y que venga lo que falta. Son palabras de Vanessa, una hermana, una compañeraza, fotógrafa, con la cual haremos un viajecito un día de estos, cuando la pandemia nos lo permita. Vamos a escuchar entonces a uno de los nuestros, Rally Barrio Nuevo, que nunca fue a Chiapas, a pesar de que estuvimos a punto de ir. Vamos a escuchar los principios zapatistas, dichos por una compañera, por un compañero, y a Rally Barrio Nuevo, cantando Oye Marcos. Servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no... Ay, se escucha mal, ¿no hay posibilidad de sacarlo de otra manera? Oye Marcos, pero estaban los principios zapatistas, que después los leeré entonces. Oye Marcos, una bonita canción de Rally Barrio Nuevo. A ver si sale ahora, estamos haciendo tiempo. Ahí está. Servir y no servirse,

Sí, y sí, Río y Lara. Se termina, ¿no? Los adultos tardan en su arte. Claro, los adultos. Tienen paciencia. Claro, tienen que tener paciencia, ¿no? Los adultos, ¿no? Bueno, y así se termina la otra oreja. Muchísimas gracias a los oyentes, a las oyentas, a les oyentes de la otra oreja. Vamos a escuchar un tema, una subversión, grabada en vivo por alguien que estuvo en España. Precisamente creo que en Sevilla estaba. Errantes, proyecto flamenco, que nos dice hasta siempre.